contra el cristal. Por la mañana calles en soledad, bares cerrados, la noche se alargó. Besos robados, trazos de una ilusión. A solas con mi soledad. A solas con mi soledad. Quiero estar a solas con el mar. Quiero estar a solas con el mar. Y en la guitarra restos de una canción. Notas que van surcando mi razón. A solas con mi.